Quiero felicidad sin ceguera. Lucharé por esta aunque poco fácil me espera. Quiero felicidad sin ceguera. A la mierda la felicidad estúpida de fuera. El despertador levanta el dolor, pero no puedo rendirme. Nací preso de la ignorancia, pero voy a morir libre. Medio litro de café, luego me invito a renacer. Queda poco bonito y abandonarlo no es ni mi plan B. Niños corren hacia la escuela, bien fuera. El que siempre llegaba tarde, qué placentera carrera. Sin más preocupación que ser capitán de equipo. Si ser adulto, ser sumiso, chico, yo dimito. Hoy otro tipo de felicidad me pone a prueba. Una creencia nueva cada vez que la conciencia se eleva. Tengo ganas de desaparecer, pero pa' eso está tu pelo. Tus piernas abiertas son mis alas y vuelo. Hasta que alcanzo un planeta desconocido, donde un orgasmo es mi guía hacia el olvido. Amiga, te pido que si te vas sea con uno mejor, porque así estarás siempre prendida de mi amor. Hay un tesoro en mi hígado que aún no puedo entregar. Por eso lo inundo en este mundo que parece irreal. Pero muy a mi pesar abro los ojos y lo veo. Reo de su plano físico, huir con arte es mi trofeo. La música me refugió de las peleas de mis viejos. Entiende que sea mi vida y lo único que no dejo. Tan complejo que no me doy más consejo que no hacer caso de los consejos que me llevarían a volar raso. Fracaso a propósito, o aprender a perder. Nostálgico crónico, sin más presente que tu piel. Escribo en la ventana viendo la ciudad matarse. Por disimular con maquillaje que es una puta sin clase. Felicidad sin ceguera, aunque me cueste los ojos. Rojo hasta que muera, esta es la vida que escojo. Aunque algo superior me empuja a elegirla. Lloro con estilo como mariachis bebiendo tequila. Felicidad sin ceguera, aunque me cueste lágrimas. Se queman mis vendas, ya es la única válida. Aunque a veces eche de menos ser idiota. Me dura unos segundos, luego una carcajada explota. Quiero reparar todos mis errores en una noche. Ese es mi problema, jugar conmigo quema. Pero nena, cuando la camisa me desabroches, vestiré a mis fantasmas con tu sonrisa eterna. Aún me muerdo los labios hasta sangrar cuando recuerdo los besos que no debí dar jamás. Cae poesía de tu mirada llorando de impotencia por injusticias que podrían darte igual pero desprecias. Ser una anécdota impasible ante la historia. Podrás perder novias pero nunca la inquietud de crecer en espíritu. Dime tú por qué me odias. Tal vez porque eres un clon y yo rapero sin similitud. Demasiadas fobias como para tenerlas a todas sobrias. Mi corazón casi se para de tanto que lo usaba. Y lo uso pero ya no soy el iluso que incluso ayudaba a quien le robaba libertades coloridas para darle una celda dorada. Quiero verlo todo claro aunque duela. Mi último disparo no lo gastaré en enemigos de mierda. Puedo pisaros si de nubes son mis suelas, pero están hechas de tierra desafiando a la gusanera que venga. Felicidad sin ceguera aunque me cueste los ojos. Rojo hasta que muera, esta es la vida que escojo. Aunque algo superior me empuja a elegirla. Lloro con estilo como mariachis bebiendo tequila. Felicidad sin ceguera aunque me cueste lágrimas. Se queman mis vendas, ya es la única válida. Aunque a veces eche de menos ser idiota. Me dura unos segundos, luego una carcajada explota. Luego una carcajada explota. No envidio ser un idiota. Lloro con estilo como mariachis bebiendo tequila. En fin, pensándolo bien, ¿ha valido la pena? Dios santo, ¿cómo ha cambiado irremediablemente mi vida? Siempre es el último día de verano y me he quedado fuera en el frío, sin una puerta para volver a entrar. Vamos. He tenido más momentos intensos de los que por derecho me corresponderían. Para muchos, la vida les pasa de largo mientras hacen grandes planes para ella. A lo largo de mi vida, he dejado pedazos de mi corazón aquí y allí. Y ahora apenas me queda el suficiente para seguir viviendo. Pero fuerzo una sonrisa.